pasado. Al mirar a quien me trató, no me pude contener. Una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Me acordé de aquellos días, me parece que fue ayer. Hoy tan solo tu retrato es un recuerdo de mujer. Aquel retrato y olvidado me hace recordar el pasado. Aquel retrato y olvidado me hace recordar el pasado. ¡Gracias!